una mancia de mi ser el labor. Toda mancha de mi ser el lavó, mi maldad sumergió en la sangre que él dio. Toda mancha de mi ser el lavó, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Si vivir con Cristo más dulce cada día será. Caballería, la artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marche en la infantería, caballería, la artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Vénganse, niños. Vamos a marchar en el ejército de Cristo. Puesto de pie. ¿Listos? ¡Marchen!